but aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. Chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Viva Escocia, ¿verdad que sí, Paco? Viva Escocia, vivan Biffy Clyro. Esta es otra de las canciones residentes en Oldie Motel, de esas que no nos podemos quitar de encima porque nos gustan estas burbujas, bubbles de la banda escocesa Biffy Clyro, sonando en el motel en este este último martes de febrero de 2015, como un crío estoy deseando que llegue marzo, como si fuera la tierra prometida, el mes prometido, la primavera, todo eso que a uno le apetece empezar y a quitarse ropa, a quitarse catarros, a quitarse moqueros, todo ese tipo de cosas. Joder, ¿no? Holding Motel, dentro un ratillo, Epitaph. Cerraremos la cara de esa joya absoluta que impone tanto respeto ya desde la portada, que es una portada tremebunda, que es la que ayer te mandé en un tuit y colgamos en Facebook. Y bueno, dentro de un ratillo, King Crimson, pero aquí está uno de los grandes guitarristas. Nosotros que tenemos tendencia a adorar o a los muy mayores o a muchos que ya desgraciadamente han muerto, a veces olvidamos la grandeza de los que están vivos y siguen siendo grandes. Este es el caso de este buen chico de Nueva York que confiesa él mismo donde se siente más a gusto es en el escenario. Y chico, la experiencia que tengo, verlo justo ahí, le recuerdo tocando muy cerca de mí en el Teatro Circo Price en Madrid. Es toda una revelación porque te contagia pasión, te vapulea con su talento y te asombra con su profesionalidad y su capacidad de seguir la partitura y su propio impulso. Escúchale aquí versionando este blues original de Jeff Beck y Rod Stewart en Holding Motel en Rock FM, Mr. Joe Bonamassa. down and cry myself to sleep. Sometimes I get so worried, baby, now you don't wanna sit down and cry myself to sleep. About love, babe, but I sure think I sure think I got it bad, yeah. Seguro que algún día volverán a ser gente normal, pero tendremos que despedirles. El Pirata y su banda en Rock FM. Ni te imaginas las sorpresas que te puede llevar cuando te metes en el mundo empresarial. Pirata, ¿qué pasa, bro? Estoy flipando aquí, estoy mirando por internet y una serie de nombres de negocios un poco chungos. A ver si tú confiabas en alguna de estas empresas, ¿eh? O sea, a ver. Hay una, fíjate, que se llama Cagada Corporation. ¿Qué te parece? No me lo puedo creer. Cagada Corporation. Éxito asegurado. Claro. Sanitarios, lo que es muebles también. Alimentación. Claro. En el mueble bar tengo un Yadro. Claro. Y en el cuarto de baño tengo un Cagada. Ahí está. Por eso lo mejor es pillarlo todo de marca blanca. Cada mañana de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM